Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Madrugada y Soledad. Aquí estamos en el segundo programa, bueno, increíble. Estábamos escuchando ahora Lunático de Gotham Project, una canción que a mí me maravilla y el videoclip es maravilloso. En el anterior programa estuvimos hablando de Marisa Vázquez, compositora, letrista, cantante. Hablamos muy poquito de ella y realmente quería rescatarla de nuevo. Hablamos de ella porque ella fue. Ella escribió Madrugada de Soledad, que es un tango. Quería hablar de ella porque ella fue la compositora de la orquesta atípica de La Empoderada. Hablamos muy poquito el otro día y es una pena porque tiene temas muy, muy interesantes. La Empoderada es la primera orquesta compuesta por una veintena de mujeres y disidencias, es decir, personas trans, no binarias, y es atípica porque no es una orquesta meramente típica, ya que en la propia orquesta introducen instrumentos que no están en la orquesta típica tradicional, ¿no? Como es la guitarra, las flautas, clarinete, saxo y barítono. En ella abarcan temas divertidos, críticos, pero realmente su objetivo es la inclusión, ocupar lugares y ganar visibilidad. Vamos a escuchar algo de ellas. Hay una colaboración que tienen con la Ferni y es muy interesante. Vamos a escucharla. Derrite mi futuro con promesas.

Pues aquí estábamos escuchando a La Empoderada. Tres temas. El primer tema con la presencia de la Ferni y el segundo con la presencia de Litchi y el tercero pues el conocidísimo Libertango de Piazzolla. Buscando canciones de La Empoderada me fijé que tenían alguna colaboración con Fifi. Dije yo, ¿pero quién es Fifi? Pues buscando vi que, bueno, que era una pedazo de artista y... es una artista trans no binaria de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Actualmente reside en Buenos Aires y es una artista que va desde la milonga hasta la rave. Sí, sí, habéis escuchado perfectamente, hasta la rave. Irrumpe en la escena con una fuerza, un poderío y una sensualidad brutales. En su estilo nos encontramos con una mezcla entre techno, house y pop, donde se fusionan distintas voces, ¿no? Y prueba cosas raras. Bueno, es digna de escuchar. Fifi es una mezcla de dulzura y de caos. Y aúna elementos como el drag, la brujería y el tango. Fifi se ha consolidado como una figura clave en la escena techno queer. Si os parece, vamos a escuchar algo de ella. El día más triste, cuando estés riendo o estés llorando tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llanto que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias, fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo, los ojos casi ciegos de la sombra, junto a la sombra de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llanto que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias, tanto herido mi dolor

con tangos un poco más clásicos, como es el primero que hemos escuchado, Sin Palabras, de Enrique Santos Discépolo, y De Mi Barrio, que sí, no lo digo mal, fue compuesto por el polaco Goyeneche. Vale, aquí ya estamos en lo clásico, vale, identificamos qué es tango y demás, ¿no? Pero me apetecía que escuchaseis algo un poco más distinto, ¿no? Que ella también, más o menos por donde ella se mueve, ¿no? Que transita desde lo más tradicional a lo más loco y tecno y demás, ¿no? Entonces voy a atreverme a poner algo completamente distinto, ¿no? Allá vamos. Afecciones, sabes que tienes, invócame, invócame, invócame, invócame. Buscas la adrenalina, no puedes más, pecas de alta nota, no pides más. Pasan los días, no sueñas por las noches. Vives de noche, pero sueñas con el día. Día, día, día, día, día, día, día, día, día. ¿Quieres volver a sentirte deseada? ¿Quieres poder ver, ver, ver, ver? ¿Quieres poder a sentirte deseada? ¿Quieres volver? Tú giras sola por la calle engañada. Llegas al antro, fuerte te colocas. Húmeda mugre, un poco de mal flash. En esta noche rota juras no quebrar. Buscas mucha adrenalina, no Y aquí teníamos Invócame, de Fifi. La verdad que para mí ha sido un descubrimiento increíble, porque cuando descubrí otros tangos, o sea, otro género de ella, más clásico, me gustó mucho, ¿no? Pero cuando me topé con Invócame, dije, espérate, a ver, además lo descubrí un día que me había despertado yo, estaba súper cansada, tenía que ir a trabajar y estaba ahí investigando cosillas para contar aquí en la radio y demás, y me topé con Invócame, con este rollo así tecno, no sé qué, y dije, espérate, porque esto es la caña, ¿no? Y ese día eso, había amanecido un poco regulera, es poca energía, cansada, no sé qué, y me puse esta canción a todo volumen mientras me duchaba, y es que me despejé muchísimo, vaya. Vale, vamos ahora a meternos un poco en vereda. Vamos a poner de fondo unos tanguitos de Julio de Caro. Hoy vamos a hablar de María Luisa Carnelli, poeta, letrista de tangos, periodista, cronista, ensayista. Colaboró con el Socorro Rojo Internacional durante la Guerra Civil Española y fue compañera de ruta del comunismo argentino. O sea, casi nada. Nació en la ciudad de La Plata el 31 de enero de 1898. Y nos dejó un 4 de mayo de 1987. Ella nace en un hogar de clase media. De hecho, conoce el tango por sus 9 hermanos. Pues se cuenta que estos también lo escuchaban, pero a escondidas, porque el padre no les dejaba escuchar pues esta música de tan bajo nivel y demás, ¿no? Y para ello, lo que hacían para escucharlo a escondidas, le quitaban la bocina al gramófono y de esta forma se escuchaba, pero se escuchaba más bajito. Entonces podían ahí andar a escondidas escuchando los tangos, ¿no? A pesar de este veto paterno, ya al introducirse en la música prohibida del tango, ¿no?, ingresa desde muy joven en el ambiente masculino del periodismo, además del tango y la bohemia literaria. Fue a través de su compañero Enríquez González Tuñón, que era quien hacía las reseñas de tango para el diario La Crítica, que en 1927 le llegó la propuesta de escribir la primera letra de tango para el director de orquesta Julio de Caro, que es la orquesta que estamos escuchando ahora mismo. Es en 1927 cuando debuta con El Malevo, tango lunfardo con música de Julio de Caro, como ya hemos dicho. Pero años después, en una entrevista que se le hace en 1980, relataría cómo fue en realidad el nacimiento de esta letra. Dice así: estando en Noticias Gráficas en 1927, el Malevo Muñoz tenía que hacerle una letra a Julio de Caro para el tango El Malevo. Como este no escribía tangos, se lo llevó a Enrique González Tuñón. Y este, que nunca hizo un poema, quien los hacía era su hermano, Raúl, a la vez, este me lo derivó a mí. Pero lamentablemente, De Caro, Julio De Caro, en sus memorias cita al Malevo Muñoz como el autor del tango, cuando en realidad lo escribí yo. Escribió tangos como fue Se va la vida, con música de Edgardo Donato y Roberto Cerrillo, con la voz de Azucena Maizani. También Cuando llora la milonga, con música de Juan de Dios Filiberto, grabado por Gardel en 1928, y Pal Cambalache, también popularizado por Gardel en 1929. A todas estas letras le siguieron otras también de bastante éxito, como es Primer agua, Moulin Rouge, Dos lunares, Quiero papita, 18 quilates, Avellaneda, El Taura, Luna roja, Cómo me gusta, Apaga la luz, Silencio y luna, La vida es una cebolla, Siempre viva, Tango de la guardia, Jacinto retiro. Bueno, y podríamos seguir así, ¿no? Si os parece, vamos a escuchar algo de ella. Vamos a poner el Malevo con la voz de Rosita Quiroga. Debatir que vales, lo tengo de decir, muñeca va a callar, y labia pa' ingrupir, nunca te va a faltar, porque sos el mejor reo de la ciudad, canchero arrastrador, te sobra autoridad. Entra derecho viejo, se va la vida, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta. Lo mejor es vivirla y largar las penas a rodar. Y estábamos escuchando El Malevo de Rosita Quiroga, Se va la vida con la voz de Azucena Maizani y Primer agua de Julio De Caro con la voz de Félix Gutiérrez. María Luisa Carnelli, al poco tiempo de finalizar la secundaria, se casó y tuvo un niño llamado Mario. Al poco tiempo se divorcia. Se afilia al Partido Comunista y tiempo después tiene un noviazgo con Enrique González Tuñón, hasta el fallecimiento de este. A Enrique González Tuñón se le conoce por su aporte innovador al ámbito periodístico, ya que revolucionó el estilo periodístico nacional. Junto a su pareja comparte el amor por la literatura, el tango y el periodismo. Carnelli fue colaboradora de El Hogar, un diario, y otros diarios como fueron La Crítica, La Nación, Clarín, Noticias Gráficas, y de las revistas Caras y Caretas, Fray Mocho, Atlántida, entre otras. En 1922 publica su primer poemario, Versos de mujer, al que le siguió Rama frágil en 1924, Poemas para la ventana del pobre en 1928 y Mariposas del horizonte en 1929. De todas estas, de todos estos diarios, había estado leyendo bastante sobre caras y caretas cuando buscaba a cantoras o cantores, me aparecía todo el tiempo en caras y caretas por allí, por acá, por aquí, por allá, y digo yo, espera un momento, yo quiero buscar a ver cómo era esa revista, ¿no? Y buscando, encontré un reportaje que le hace el periodista Bernardo González Arrilli en 1925 a la Carnelli, donde, bueno, en el reportaje se pueden ver fotos de ella posando y un poema que os lo voy a leer. Se llama Rama frágil. Sobre la rama frágil que un pájaro ha curvado, pasó un soplo de brisa, viando, suave, infantil. Fruto de savia débil, las hojas han temblado bajo la tibia y mansa caricia del abril. Todo aquel que eso viera temió por los retoños que cuajaron en tiempos del cierzo y de la helada. Mas quien hizo el milagro de inviernos y de otoños cuidó piadosamente no fuera desgajada. Así, la rama frágil, temblorosa y cimbreante, supo la gloria inmensa de dulce fortaleza, verdor de hojas perennes, tras el brote insinuante y savia enriquecida de amor y de belleza. En el reportaje en el que recogen las imágenes sobre ella y este poema en concreto, Rama frágil, me parece precioso. Se la elogia como una escritora y autora del momento con un futuro brillante y demás, ¿no? Carnelli es una de las primeras mujeres en la narrativa argentina. En 1933 publicó la novela Quiero trabajar. Es una novela vanguardista donde aboga por la protesta social con una clara propuesta feminista, pues nos muestra la situación de una mujer que desafía las normas de la época. Susana, así es como se llama nuestra protagonista, evoca episodios de su infancia, de su adolescencia, y nos cuenta que a los 17 años se casa. Narra los infortunios que tiene en su matrimonio. Después nos cuenta que se queda embarazada, que interrumpe este embarazo y que decide divorciarse. Después se busca la vida como puede, recurriendo a la prostitución, y cómo Susana finalmente encuentra su sitio en la militancia política para buscar la forma de combatir el capitalismo. Me parece una propuesta fascinante, teniendo en cuenta que estamos hablando de que estamos en 1933, en este mismo instante, ¿no? Se podría decir que es incluso un poco autobiográfico en ciertos aspectos, dado que María Luisa Carnelli se casa, tiene un hijo, luego se divorcia. Trata de buscarse la vida en el periodismo en esa época, ¿no? Donde el periodismo, pues, es un lugar donde la mayor parte del espacio es para los hombres. Rehace su vida, escribe, se manifiesta, es crítica, critica la sociedad en la que vive y trata de buscar la manera de colocar ahí el foco para poder cambiarlo, ¿no? Y combatir el capitalismo. Estamos en 1933. O sea, me parece muy loco. Es una obra que habla de la revolución, del divorcio, del aborto, de la prostitución. Agüita. Y recordemos eso, que era 1933. Me parece fascinante. Vamos a poner otro tema, algunos otros temas que tiene ella, ¿no? Como es Avellaneda, vamos a poner una versión de María Fernanda y Julián Nayar. Luego, Siempre Viva, de la orquesta de Francisco Lomuto, que canta Charlo. Y Lingera, orquesta de Francisco Canaro y con la voz de Ada Falcón. Allá vamos. Avellaneda, a orillas de la ciudad, donde vale la fuerza, el valor y la lealtad. Nací en Avellaneda, cuna de hombres muy de acción, barrio donde resuena su canción el bandoneón. A veces en hechos turbios amparaste al compadraje. La sombra de tus suburbios fue refugio de algún matón. Junto a tu puente silencioso, dramas de sangre se vivieron, mas también tus veredas supieron de esfuerzos, de sueños, de fe y de ilusión. Cantando esta milonga, voy a levantar la voz, ya que el fuelle rezonga, acoplando su emoción. Una fuerte y diquera del compadre y del facón, sos también urbio obrera de muy noble corazón. A veces en hechos turbios amparaste al compadraje, la sombra de tus suburbios fue refugio de algún matón. Junto a tu puente silencioso, dramas de sangre se vivieron, mas también tus veredas supieron de esfuerzos, de sueños, de fe y de ilusión. Bañaste de mi corazón y te fuiste buscando alegría, devanando dulce una canción. Desolaba la tarde de invierno que escuchó tus palabras de adiós, condenando mi vida al recuerdo y de tus ojos tu risa y tu voz. Thank you. recordar. Por mala estrella me alejé del barrio de mi hogar. Irme en el dolor me largué a vagar hacia algún lugar donde la traición no pueda ir el corazón. Al pasar, linchera, oigo murmurar los que son felices como yo no fui tras de mí. Sus burlas suelen arrojar, tal vez sin advertir, que sobre un dolor siempre han de abrir. Siempre voy en pos de vana ilusión, y al caer la noche turbame el llorar, soñador de algún lejano acordeón, que historia en su sonar mis penas de amor, mi vida de azar. Bajo el chaparrón, caminando sin sentir, se lavará mi corazón el barro del sufrir, esperando un sol de felicidad. Arrastrando voy como un caracol mi suerte en larga soledad. Lingera, oigo murmurar los que son felices como yo no fui tras de mí. Sus burlas suelen arrojar, tal vez sin advertir, que sobre un dolor siempre han de abrir. Siempre voy de vana ilusión, y al caer la noche turbame el llorar, soñador de algún lejano acordeón, que historia en su sonar mis penas de amor, mi vida de azar. Y estábamos escuchando la voz de Ada Falcón. Carnelli escribió letras como fue El Taura o Viejo Taura. Fue escrito para Ernesto Poncio, el pibe Ernesto, que fue un famoso violinista y compositor de la Guardia Vieja y quien fue muy amigo de Carnelli y de su compañero Enrique González Tuñón. También musicalizó otro de sus tangos como Quiero Papita. Aunque se convirtió enseguida en una figura muy popular, como letrista de tango, firmaba las letras de los tangos bajo seudónimos. Uno sería Luis Mario, es decir, su nombre invertido, y el otro era Mario Castro, que era el nombre de su hijo. Vamos a escuchar estas canciones. El viejo Taura, con la orquesta típica Víctor, con la voz de Roberto Malestar, y Quiero Papita, también con la orquesta típica la Víctor, con la voz de Alberto Gómez. Thank you. esquina de vecino la envuelve en sus entornos un tango seguidor. El trompa en domingado recibe cortésmente, brindando en su saludo frases de buen humor. No queda planchando ni una mina, las notas de los jueves se expanden por doquier, pero entre la algazara, en un rincón del patio, un tonga meditando recuerda su cara. Él también tuvo alegría, hace los años juveniles de albicio, y así pasó sus días sin pensar nunca en la decepción. Nunca soñó que la muerte iba a marcarle tan cruelmente el corazón, y que perdiendo su querida para siempre se iría su ilusión. La linda criolla catalana, aquella piba hermosa a quien curó su amor, se fue para las estrellas, dejándole en el alma la inmensa desventura de un amargo dolor. Por eso, mientras oyes a un tango, el tango entre las sombras quedan en el rincón, saca un viejo retrato que lleva hasta la boca y con su largo beso solloza de emoción. Ya la garupa se acaba, los invitados van rumbeando pa'l portón, con un mirar muy largo, una pebeta prolonga su ilusión. Los bueyes roncan cansados, varias parejas se deleitan en su sol, y el viejo tanga se retira, llevando de tristeza repleto el corazón. La casa se llena de vecinos, la envuelve en sus acordes un tango seguidor. El trompa endomingado recibe cortésmente, brindando en su saludo frases de buen humor. No queda planchando ni la mina, las notas de los bueyes se expanden por doquier, pero el de la algazara, en un rincón del patio, un taura meditando recuerda su cara. Quien me mandó tener mujer, jugar espador y no poder tirarme un par de lindos mangos a la marchanta si es mi placer. Me liquidó en la verdad el metejón, la vi caer y el refalón fue de ritual como en los tangos, pero esta vuelta palmó el gavión. Thank you. Ya estábamos escuchando a Roberto Malestar y Alberto Gómez. La verdad que una auténtica delicia. Estaba escuchándolo ahora, aquí sola, y decía, jolín, lo que me gustaría ahora mismo poder bailarla, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, que Carnelli era de clase media y que, bueno, que no la dejaban. El padre era un poco, bueno, no le dejaba introducirse en el mundo del tango ni nada de esto, ¿no? Pero hay que ver, observemos que en sus letras se observa un manejo del lunfardo increíble, ¿no? Os he dado como muchos datos de nombres de tangos que ha compuesto, pero no vamos a poder escuchar muchos porque realmente me ha costado un montón encontrar muchos tangos escritos por ella, ¿no? Claro, es que ella compuso, pero ella nunca llegó a firmarlos con su propio nombre, ¿no? Entonces hay algunos que están por ahí por Luis Mario, Mario Castro. Entonces no es fácil. Aparte de tangos, también escribió, se atrevió con la milonga, ¿no? En colaboración con Roberto Selles. Hizo milongas. Hizo también alguna habanera, al menos una ranchera, corridos y zambas. Vamos a escuchar una milonga que la verdad es que a mí me ha encantado descubrirla. Ah, una cosa que quería comentar. Bueno, estoy hablando ahora de que en colaboración de Roberto Selles, antes que el Taura fue escrito para Ernesto Poncio. Vamos a observar, a medida que vayamos hablando de María Luisa Carnelli, que se codeó con personalidades del mundillo, que yo la verdad cuando empecé a buscar sobre ella, que fue gracias a Laura de Vitoria, así que muchas gracias. Cuando empecé a buscar sobre ella tenía miedo no encontrar, encontrarme como en un poco callejón sin salida, ¿no? Porque no haya mucha información y demás. Y a medida que fui tirando, me llevó por derroteros increíbles, descubriendo que tuvo contacto con personalidades, bueno, muy, muy interesantes. Que vamos a ir poco a poco descubriendo. Vamos a poner ahora La naranja nació verde. Es una milonga que me encanta, de Francisco Canaro, de la orquesta de Francisco Canaro, y con la voz de Carlos Roldán. Nació verde y el tiempo la maduró. Cuando me querrás, negrita, es lo que pregunto yo. Me dijiste ayer mañana y hoy me dijiste que no. La naranja más amarga es la que a mí me tocó. La naranja cuando nace, nace verde, la esperanza también tiene ese color. La naranja se hace dulce, la esperanza ilusión. La naranja cuando nace, nace verde, la esperanza también tiene ese color. Ay, mi negra, con tus ojos me has nublado el corazón. Thank you.

los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Y estábamos escuchando a La Huelga de Rolando Alarcón y la conocidísima Ay Carmela. ¿Por qué? Pues porque María Luisa Carnelli en 1935 y entre 1935 y 1939 fue corresponsal de guerra en España. Sí, aquí. Principalmente trabajó para la revista Ahora, para Noticiero Español, Unidad, Avance y Nueva España, donde publicaba crónicas animando argentinos y españoles residentes en Argentina a defender a la República. De hecho, en Asturias, o sea, vino hasta aquí para documentar las secuelas por la represión franquista contra la huelga general. En 1935, que es cuando viaja hasta aquí, hasta Asturias, para escribir sobre la Revolución de Octubre del 34 y escribe un libro cuyo título es UHP, Mineros de Asturias, y el cual se publica en 1936, creo que saca hasta 3 ediciones, y en él documentó el rol de las mujeres, bueno, y también de los hombres, asturianos y asturianas, en la causa política, ¿no?, en la lucha política. No solamente estuvo en Asturias, también en 1937 visitó el frente de guerra de Carabanchel y escribió sobre sobre el combate entre dinamiteros de la República y las tropas franquistas. No siendo suficiente, después de estar en Asturias documentando, en Carabanchel documentando, en 1938 visitó Sagunto y publicó un folleto de 16 páginas en el que transcribía la destrucción, bueno, contaba un poco la destrucción ocasionada por los bombardeos y elogiaba a los obreros que continuaban con su trabajo a pesar de ese horror de la destrucción, ¿no? Y a modo de propaganda revolucionaria, para tratar de animar, ¿no?, les escribía esto. Obreros del puerto de Sagunto, muertos algunos al pie de cañón, en las trincheras, junto al parapeto, en el avión y en el tanque. Obreros de las viejas luchas, dispuestos a morir o vencer por la causa revolucionaria, por la causa antifascista, por la causa española. Mientras quede un pedazo de tierra donde clavar nuestra bandera de justicia y de liberación, firmes en los puestos, obreros del puerto de Sagunto. Carnelli fue muy querida en la España republicana. Tanto es así que cuando en septiembre del 38, de 1938, decide retornar a Argentina, el Socorro Rojo Internacional, institución en la que colaboraba, le organizó un acto de despedida por todo lo alto, con la presencia de mandos del Ejército Popular de la República. Vamos a poner algún tema que he descubierto leyendo sobre ella, me evocó, ¿no? ¿Qué canciones me evocaba, no? Pues descubrí una canción de Rosa León. De Rosa León, no. Sí, de Rosa León. Rosa León. Y se llama Al Alba.

este momento parece que volvería a llevarme la contraria, a querer lo que tú querías. Por si ahora no falla como la piel antes de la herida, como el mar rompe hacia la playa. Yo quisiera este cerca mía, no que te vaya. Debe haber alguna forma de que no consuma este lamento, que tenga peso lo que siento, de que no tenga que sufrir. Debe ser que a nadie duele, si ya le duele más a una que al resto. Debe ser que si me ausento, tú te olvidarías de mí. La la la la. Y estábamos escuchando a Rosa León, Al alba, una canción del 76. Yo nunca la había escuchado, la verdad, pero buscando acerca de esta mujer, me gusta ponerme música de fondo, ¿no? Para meterme bien en la atmósfera, imaginármelo todo mejor, ¿no? Y topé con esta mujer y me maravilló. Y también me apetecía poner la nueva colaboración que han tenido Valeria Castro y Silvia Pérez Cruz, debe ser. Me parece una auténtica delicia. Bueno, es que son dos pedazos de artistazas que se han juntado y bueno, pues una maravilla. Bueno, de este periodo, de la segunda mitad de los años 30, encontramos cartas que le enviaría su amigo, el poeta Antonio Machado, a María Luisa Carnelli, que dice así. Querida y admirada amiga, me anuncia usted su viaje a Argentina, donde va usted a organizar los trabajos de solidaridad con España. Yo le deseo el más feliz arribo a su patria y el más rápido también, si ello ha de amenguar el tiempo de su ausencia. Como usted lleva a España consigo, me parece redundante pedirle que lleve también a la Argentina, a esa gran república, un mensaje español con una carta mía. Soy yo, además, muy poca cosa para asumir la representación de algo tan grande como es la España de hoy. Pero sí me atrevo a suplicarle que lleve a sus compatriotas, de parte mía, el abrazo fraterno de un español que, en los momentos actuales, cree estar en su puesto, cumpliendo estrictamente con su deber. Y no quiero seguir. De españolismo, querida amiga, nada tiene usted que aprender de mí. Usted sabe muy bien que los enemigos de España son enemigos de todas las Españas. Lleve usted a los suyos un saludo fraterno y la expresión de una gratitud infinita. Su amigo que la admira, Antonio Machado, Barcelona, 19 de noviembre de 1938.

Si me quieres escribir, de Rolando Alarcón, y esta última canción, Canción de Soldados, de a la voz María José Yergo. O Yergo, perdón, no lleva tilde. María Luisa Carnelli, aparte, también se vinculó con mujeres destacadas de la época, comprometidas en la causa antifranquista, como fue la poeta María Teresa León, la dirigente Dolores Ibárruri, la pasionaria, y la fotógrafa Tina Modotti. Carnelli llega a Buenos Aires, pero con el golpe de Estado del 55, de 1955, decide exiliarse a México, donde también se relacionará con artistas de la talla de Diego Rivera y también se reencontrará con viejos amigos militantes a los que había conocido en España, como fue el muralista David Siqueiros y la escritora feminista Margarita Nelken. Finalmente, María Luisa Carnelli retorna a Argentina y muere el 4 de mayo de 1987, a la edad de 90 años. Y yo me preguntaba, hoy por la tarde estaba escuchando un programa de Carne Cruda, que os lo recomiendo muchísimo, en el que hablaban de, bueno, en general de la situación política en Argentina, ¿no? Y yo pensaba en María Luisa Carnelli, si levantase la cabeza y viese que nos volvemos a entrar en una época tan oscura que no nos podemos relajar, que hay que seguir luchando por las libertades, porque todas estas grandes mujeres a lo largo de la historia han tenido que luchar muchísimo, muchísimo, para que nosotras disfrutemos de lo que ellas no pudieron. Entonces, es muy importante rescatar a estas mujeres de la historia para poner la lupa en todo lo que llevaron a cabo, cómo lucharon, ¿no? Porque a ellas les debemos agradecer muchísimas cosas. Entonces, este programa, me emociono, este programa es un pequeño homenaje, ¿no? Y también es un recordatorio a la memoria que tenemos que seguir luchando por las libertades, por habitar los unos con las otras con les otres y vivir en paz y tranquilidad. Hasta aquí sería el programa de hoy. Aquí nos despedimos. No nos despedimos de María Luisa Carnelli. Pero hasta aquí hablaremos de ella hoy Para mí ha sido un gran descubrimiento esta mujer. Muchas gracias a Laura de Vitoria, porque ha sido ella quien me ha llevado hasta esta gran persona. Gracias, Laura. Y muchas gracias a ti, quien escucha, si has llegado hasta aquí. Espero que te haya maravillado tanto como a mí. Y prometo volver con grandes descubrimientos de mujeres a lo largo de la historia. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Nos vamos a despedir con una de las canciones más famosas que compuso nuestra querida Carnelli. Cuando llora la milonga, de Carlos Gardel. mio ruolo c'è. Ti vengo di canni, scialla e lenghi, ma è la punta fa. Sai di chi sai mal che sei, canisci e renisci da sé. Weil es ja nicht was diesen noch und beide glückliche Heute Nacht oder nie sollst du mir sagen nur das eine, ob du mich liebst.